Vamos a continuar con nuestro estudio del carácter. Las semanas anteriores hemos estado hablando de la segunda fase del carácter. Apenas estamos en la segunda fase. Y esta fase se refiere a obtención de resultados, cómo obtener mejores resultados. Discutíamos la necesidad de elementos básicos del carácter, tales como la diligencia, ser esforzado, trabajador, la honestidad, como quisiéramos que todos los profesionales a los cuales nos referimos pudieran ser honestos, ¿verdad? Porque hay deshonestidad en todos los niveles, desde los niveles más bajos de la sociedad hasta los niveles más altos. Lealtad, humildad, sabiduría, en otras palabras, carácter. Eso es tener carácter. Concluíamos en que más importante que la capacitación es el carácter. Hemos dicho que hay personas que no tienen mucha capacitación técnica, pero que la llegan a aprender si tienen suficiente carácter. Pero alguien que tenga mucha capacitación técnica y no tenga carácter, no le sirve de nada. Siempre pierde lo que llega a obtener. Esta mañana vamos a continuar con la capacidad de tomar decisiones. Qué importante es poder tomar decisiones. No es sencillo. Hay decisiones que son muy complicadas. Por ejemplo, despedir a alguien. Es una decisión complicada. Sobre todo cuando uno se toca el corazón y dice, pero es que esta gente tiene problemas económicos y tiene una familia que mantener y esto y lo otro. Se vuelve complicado. Sin embargo, es vital saber tomar decisiones. Aparte de ser un malvado, de ser una persona abiertamente mala y desconsiderado, virtualmente nada socava el respeto en una persona más que su incapacidad para tomar decisiones difíciles. ¿Sabe que hay compañías que lo que hacen, compañías muy grandes que lo que hacen es contratar a una compañía más pequeña para que la compañía pequeña despida a las personas que la compañía grande no quiere despedir? Al contrario, los que pueden hacerlo, los que pueden tomar decisiones, ganan y retienen el respeto de aquellos a quienes lideran. Decíamos la semana pasada en Romanos capítulo 12, versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y si hay algo en lo que requerimos diligencia, es en aprender a tomar decisiones, y buenas decisiones. También es fácil tomar malas decisiones. Decíamos también, e hicimos un pequeño laboratorio aquí de quienes éramos muy impulsivos. Y hay personas que toman decisiones de manera impulsiva y se equivocan. Tenemos que aprender no solo a tomar decisiones, pero a tomar decisiones sabias. Una cosa que vemos mucho en el Antiguo Testamento es que la gente que no sabía tomar decisiones tenía varios métodos, entre comillas, de consulta a Jehová, que aparentemente les funcionaba. Y puedo recordar que cuando querían escoger al sucesor de Judas, chiviaron, ¿verdad? Se pusieron a chiviar con el Urín y el Tumín. Y entonces, les salió, ¿cómo se llamaba? Matías. Pero yo pienso en lo personal, esto es mi opinión personal, que esos métodos, los cuales eran muy inclinados a la suerte, a veces Dios no tenía que ver realmente con esas decisiones, en muchas de ellas. O algunos otros que no tenían carácter acudían a ese tipo de opciones y tampoco las manejaban muy bien. Por ejemplo, hemos hablado de Gedeón en otra ocasión. ¿Ustedes recuerdan a Gedeón? Gedeón fue un hombre que Dios le dio una misión clara y le dijo, tenés que hacer esto. Y él dijo, bueno, si es de Dios, voy a dejar este vellón, un poco de algodón ahí. Y entonces el algodón tiene que amanecer mojado y todo lo demás seco. Y el siguiente día efectivamente estaba mojado el vellón y todo lo demás estaba seco. Y dijo, bueno, pero pudo haber sido casualidad. Entonces vamos a hacerlo al revés. Voy a poner ahora el vellón seco, pero quiero que el vellón permanezca seco toda la noche y que todo lo demás esté mojado. Y entonces, efectivamente así fue. Al día siguiente, todo lo demás estaba mojado y el vellón estaba seco. Y ponemos a Gedeón como un gran héroe, pero realmente yo creo que era un hombre que le faltaba carácter. Ya Dios le había dicho lo que había que hacer y él estaba buscando métodos para no hacer lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. ¿Sabe que nosotros a veces ponemos ese tipo de métodos? usamos ese tipo de métodos. En lugar de tomar la decisión, consultarla con el Señor y tomar la decisión, decimos, va, si pasa este bus, me voy en ese, si no, me voy en el otro. Si el pastor viene de rosado, entonces diezmo. Si no, no diezmo. Miren, rosadito. Si, yo no sé, pero algunos dicen, bueno, si pasa un carro amarillo, entonces sí, podés ir. Si no, no. Esos métodos, lo único que reflejan es falta de carácter. Porque no tiene la capacidad de tomar una decisión y decir, sí, no, punto. Pero algunos ni sí, ni no, ni todo lo contrario, ¿eh? Entonces, no se sabe. No puedes contar con esa persona porque, como puede que sí, puede que no, lo más probable es que quién sabe. Sin embargo, una persona que tiene carácter puede tomar decisiones y no necesitas ni el urín, ni el tumín, ni un juego de cartas, ni dados, ni estar con el vellón, ¿verdad? Si pasa esto, voy a hacer esto. Si pasa esto otro, entonces voy a hacer esto. Ya imaginan ustedes un médico ahí operando, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, ¿le quito o no le quito? Ay, es que no sé si quitarle este volado. Va, voy a... Si le sale algún chorro de sangre en algún lado, ya no se lo quito. Pero si no, entonces sí. Híjole, qué terrible, ¿verdad? Qué terrible un médico que esté dudando a la hora de tomar decisiones tan difíciles. La ventaja que tenemos hoy es que tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Entonces, ya no necesitamos vellones, ya no necesitamos dados, urín, tumín, ni nada. Necesitamos únicamente consultar directamente al Señor, consultarlo directamente con Dios, nada más. Para eso está el Espíritu Santo en nosotros, para poder consultarle y decirle, Señor, ¿qué hago? ¿Me voy por aquí o no me voy por aquí? En cierto sentido, el grado de responsabilidad, y haciendo un paréntesis, en realidad en eso consiste el éxito, en llegar a tener mayor responsabilidad. Una persona que tiene más éxito, tiene más responsabilidad. Pues una persona que tiene cierto grado de responsabilidad, que enfrente de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo al valor que tenga para tomar decisiones difíciles, lo gana precisamente en el proceso de ir tomando ciertas decisiones que cada vez pueden ser mayores o más difíciles. Tomar decisiones no se trata de un atributo de la inteligencia, sino del carácter. No es tanto un atributo de la inteligencia como del carácter. La fortaleza para afrontar el enojo, la crítica, el rechazo o que la gente te vuelva la espalda porque no está de acuerdo con la decisión que tomaste, que a lo mejor nunca te perdone por hacer lo que debía hacerse, pero precisamente de eso se trata el carácter, de poder tomar ese tipo de decisiones aún cuando la gente esté en contra tuya. Y quiero decirles, y esto yo recuerdo que lo estudiábamos en política, en ética política, tomar las decisiones políticas es la cosa más difícil que hay, porque cualquier decisión que tomes siempre vas a afectar a alguien. Las decisiones políticas no se pueden tomar si no afectas a alguien, a un sector, cualquiera que sea, siempre vas a afectar a alguien. Si la decisión es limpiar el centro, pues van a ser afectados los vendedores. Si la decisión es ordenar el transporte, pues vas a afectar a los buseros. Si la decisión es meter a la cárcel a los corruptos, pues entonces vas a afectar a un montón de gente. La capacidad de seguir adelante cuando uno enfrenta un obstáculo, creer que hay una manera de conseguir lo que uno se propone y continuar avanzando hasta lograrlo, es una de las habilidades del carácter más importantes que podríamos desarrollar. Las cosas funcionan o no funcionan. Y cuando no lo hacen, es momento de tomar decisiones para hacerlo, para hacer que funcione. Si lo haces bien, funcionarán. Si tomas decisiones equivocadas, no va a funcionar. Aún la decisión de no hacer nada es una decisión importante. O tomar la decisión de claudicar. A veces se requiere mayor sabiduría y mayor valor para decir, hasta aquí llego, ya no sigo tratando. tratando. Hay, sobre todo dependiendo de los temperamentos que tengamos, una de las cosas que Dios me ha estado enseñando a mí personalmente, esto no tiene que ser contigo, pero conmigo sí, es a esperar para tomar decisiones. Una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar es esperar, no hacer nada. Eso para mí es difícil, porque yo estoy acostumbrado a hacer algo. Y no importa si me salió bien o mal, pero lo voy a hacer. Y no siempre es correcto. Pues Dios me ha enseñado a esperar. Y créanme que para una persona como yo es difícil saber esperar en el Señor. Cuando se presenta un obstáculo, hay dos decisiones que puedes tomar. O pasas encima del obstáculo, vences el obstáculo, rompes el obstáculo y sigues adelante, o claudicas. Hasta ahí llegas. La semana antepasada compartíamos un versículo y decíamos que no es para todos. Josué 1, 5 al 9. Dice la Escritura: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa es una promesa para todos, pero no necesariamente es una información específica para tu necesidad. Esta mañana que vamos a hablar acerca de decisiones, quiero enfatizar que lo más importante no es seguir adelante a costa de lo que sea, sino consultar con el Señor si es el tiempo de seguir adelante o es el tiempo de parar. ¿Por qué? Porque tomar decisiones en uno de estos dos aspectos es una de las características más importantes del éxito. Saber cuándo parar, saber cuándo seguir. La perseverancia exige valor, resistencia, reservas emocionales porque te desgasta emocionalmente. Seguir adelante venciendo los obstáculos te desgasta emocionalmente. Necesita juicio, creatividad y otros aspectos del carácter para lograrla. Aún seguir en el Señor requiere carácter. Aún seguir en el Señor requiere carácter. Hechos capítulo 13, versículo 43. Dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir perseverar en la gracia de Dios? Nosotros hemos entendido como que perseverar en la gracia es simplemente seguir en la iglesia o seguir con el Señor. Pero este versículo tiene una aplicación muy directa. Perseverar en la gracia significa seguir creyendo que todo lo que tienes es por gracia y que tú en tus propias fuerzas no puedes hacer nada para obtener lo que se te está dando. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es un regalo y jamás vas a poder por tus propios esfuerzos suplir lo que Cristo te está dando. Así es que necesitamos perseverar en la gracia. Y fíjense qué importante es, sumamente importante, porque aún para permanecer creyéndole a Dios necesitamos carácter. ¿Qué le faltó a estas personas que andaban de arriba para abajo por todos los Estados Unidos diciendo que ayer era el fin del mundo? ¿Qué le faltó? Carácter. ¿Carácter para qué? Para perseverar en la gracia, para perseverar creyendo lo que dice la Escritura. Sin embargo, sin ella, las cosas grandes no suceden. Si no eres perseverante, las cosas grandes no suceden. La gente se viene abajo cuando se topa con un obstáculo en el camino. Se desaniman y son controlados por las cosas externas en vez de por su propio interior. Entonces, si tú tienes una carrera, por ejemplo, estás estudiando y se aparece un obstáculo, de repente la fuente de financiamiento se acabó, ya no hay de dónde sacar dinero para seguir estudiando. Hay dos tipos de personas, las que dejan de estudiar y las que siguen estudiando, aunque tengan que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Hay dos tipos de personas, los que siguen adelante y los que se quedan. Y ese es un momento clave en el cual se necesita carácter para seguir adelante. Si usted pudiera decirle a los padres, ¿qué es lo más importante que podrían enseñarle a sus hijos acerca del éxito? ¿Qué sería? Le preguntaron al doctor Cloud, famoso psicólogo, le preguntaron, ¿usted qué les enseñaría a sus hijos? ¿Qué es lo más importante que usted les enseñaría? Y él dijo, yo les enseñaría a perder. ¿Y por qué yo voy a querer enseñarle a mis hijos a perder? Porque seguramente les sucederá, respondió el doctor Cloud. Seguramente les sucederá. Y la mayoría de la gente no sabe perder. Porque pierden y se desaniman y se quedan ahí. O pierden y no aprenden la lección y entonces vuelven a perder. Mateo capítulo 10, versículo 39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El reino de Dios siempre es al revés. Y una de las cosas que tenemos que aprender en Cristo es que las cosas funcionan de una manera distinta a cómo funcionan en la vida real, en la vida humana normal, diríamos. Pero sabe que en Cristo perder tiene mucha relevancia porque nos lleva hacia el ganar. Cuando usted pierde su vida, dice la Biblia que la gana. Pero si usted gana su vida y según usted ha tenido éxito, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que entonces ha perdido su vida. Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 8. Avísenmele ahí al joven, por favor, que necesitamos cambiar. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuántas cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando estudiamos Filipenses, nos dimos cuenta que esa palabra basura es una palabra muy fuerte. Es la palabra estiércol. En otras palabras, está diciendo, para mí todo es estiércol. Todo lo que tenía antes es estiércol. Lo más importante es Jesús. Todo lo demás no sirve para nada. Ahora, hay una lenta curva de aprendizaje que la mayoría de nosotros tenemos en cuanto a este aspecto del carácter. ¿Por qué aprender a saber perder? Estamos hablando de decisiones. Y estamos hablando de qué decidir cuando hay obstáculos o cuando se presentan situaciones en nuestra vida. ¿Cómo saber si el obstáculo que se nos ha presentado es una señal de Dios para parar o el obstáculo que se ha presentado es algo que tenemos que sobrepasar para seguir adelante? ¿Por qué aprender a saber perder? La razón tiene dos aspectos. El primero, póngale mucha atención, el primer aspecto es que alguna vez vamos a perder. ¿Cuántos hemos perdido alguna vez? Siempre hemos perdido. Ahora, yo no sé si ustedes son como yo, pero por ejemplo, yo he perdido dinero, mucho dinero, en algunos negocios. Siempre con los hermanos, porque los hermanos son buenos para perder pisto en los negocios. Y entonces me sale, por ejemplo, algún hermanito y me dice, mira, fíjate que tengo este problema y entonces, pero mira, ya va a salir el dinero porque tengo este negocio y entonces lo que necesito es que sea mi fiador. Híjole. Cada vez que me dicen así, se me revuelve el hígado, la bilis, el estómago, el cerebro. Y entonces recuerdo lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice, no salgas por fiador de nadie. Y entonces se me mueve el corazoncito, ¿va? Con las lágrimas del hermano. Y ya en varias ocasiones me ha tocado pagar las deudas de otra gente. Ya en varias ocasiones me ha tocado pagar las deudas de otro hermano. ¿Por qué voy a tener que pagar yo las deudas de otra persona? ¿Sabe qué es eso? Perder mal. ¿Por qué? Porque si hubiera sabido perder, hubiera perdido una vez y no hubiera vuelto a perder. Porque hubiera aprendido la lección. ¿Pero qué pasa? De repente, perdí otra vez. Hoy sí aprendí, así que no vaya a llamarme para ser fiador, porque perdónenme, mi hermano, lo amo con todo mi corazón, pero no. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, simplemente, porque voy a perder la amistad y voy a perder el pisto. Ni usted ande buscando fiador, mejor busque al Señor y que el Señor le dé una salida. El primero es que alguna vez vamos a perder y todos hemos perdido. Todos perdemos, las cosas a veces no van a salir bien y a veces serán imposibles de reparar. Las cosas a veces son imposibles de reparar. Yo tengo mucha nostalgia por varias cosas que habían en mi casa, de cuando era soltero. Mi mamá tenía algunos objetos que eran muy antiguos, que pertenecieron a mis tatarabuelos, mis abuelos, a mis padres, y luego por herencia me llegaron a mí. Estas cosas tal vez no es que tuvieran un gran valor físico, pero tenían un gran valor sentimental. Pero miren, yo me casé en el 84. En el terremoto del 86 se fueron los primeros. En el terremoto del 2001 se fueron otros. Y entre el 84, 85 y que mis hijos crecieron, se fueron los demás. Bueno, algunos que otros chuchos que tuvimos también les ayudaron. Yo tenía una lámpara preciosa que era un globo, era una cosa así redonda y tenía unas incrustaciones. Era una lámpara rarísima, muy linda. Y una perrita boxer que teníamos tuvo crías. Y entonces las crías estaban jugando debajo de la mesa y se enredaron en el mantel y entonces me botaron la lámpara. Y la lámpara se hizo 15,678 pedazos y medio. ¿Y cómo la arreglas? Ya no hay remedio. Hay cosas que uno tiene que entender que no tienen remedio. Se acabaron. Ahí está el recuerdo maravilloso. Ahí tengo unas fotos de mis hijos a la par de la lámpara. Eso fue todo lo que quedó. Aunque pongamos toda nuestra perseverancia, creatividad y recursos, a veces no va a suceder. Y a decir verdad, incluso más perseverancia puede llevarnos para abajo en el sendero equivocado y seguir perdiendo recursos, tiempo y energía. Esto es algo que deberíamos aprender. ¿Cuándo es el tiempo de claudicar? Mire, hay un momento en el que hay una línea y tenemos que decidir seguir adelante o echarnos hacia atrás. Para los que hemos tenido algún negocio, hay momentos en que es mejor cerrar en lugar de seguir perdiendo dinero. Nosotros ahorita ya cerramos un negocio. Cuando comenzamos a hacer números con mi esposa, nos dimos cuenta, nos salía más caro tenerlo abierto, el negocio, que cerrarlo. ¿Y qué hicimos? Cerrémoslo. Ah, es que claudicaste, hubiera sido perseverante. No se trata de perseverancia, se trata de sabiduría. Ya llega un momento en que es imposible, no se puede echar a andar. Estás perdiendo dinero todos los días. Ah, si eres multimillonario y tienes el dinero y la paciencia para esperar perder un montón de pisto, para eso está bien. Pero hay momentos en que es el momento de cerrar. Ya no voy a seguir perdiendo más dinero con esto. Pero eso, ¿qué necesitas? La sabiduría de Dios. Porque a veces nos cegamos y decimos, no, yo soy perseverante y voy a seguir y voy a seguir y voy a seguir. Uno de mis mayores defectos es la perseverancia. Ay, pero ese no es defecto, pastor, ese es una virtud. Permítame que le explique. Yo soy tan perseverante, pero tan perseverante, que sigo y sigo y sigo y sigo y sigo y sigo. Y cuando uno es tan perseverante, ¿sabe en qué se cae? En la necedad. Hay momentos en que ya no tenés que ser perseverante. Hay momentos en que tenés que ser sabio y saber renunciar. La perseverancia esa de sigue adelante a costa de lo que sea y no te importa y sigue adelante, esa perseverancia puede caer en la necedad. Hay momentos para ser perseverante, hay momentos en que no hay que ser perseverante, hay momentos en que Dios te da la salida para renunciar. En segundo lugar, y lo más importante, la diferencia entre perdedores y ganadores no es que los ganadores jamás pierdan. La diferencia radica en que los ganadores pierden bien y los perdedores pierden mal. Ahora, ¿en qué consiste perder mal? Los ganadores pierden menos en el futuro porque aprenden la lección de la pérdida que han tenido. Y no vuelven a perder de la misma manera que perdieron antes, porque han aprendido de la experiencia y no repiten la misma conducta. Si tú has perdido mucho por una conducta X y sigues con esa conducta, ¿qué es lo más probable? Que vas a volver a perder. Y eso no tiene que ver solo con los negocios, tiene que ver ver con todo tipo de cosas, con las relaciones. Hay personas que son adictas a las relaciones problemáticas y pierden y se vuelven a enredar en otra relación problemática, y en esa relación les va mal, les hacen de todo y las hieren y las ultrajan y etcétera, etcétera, etcétera. Y termina esa relación y vuelven a comenzar otra relación, pero esta otra relación igual, con otra persona igual. No, momentito, es el momento de parar. Y si se va a comenzar una relación, que no sea una relación igual, que sea una relación distinta. Los perdedores, sin embargo, no aprenden de sus errores. Los que no saben perder, no aprenden de sus errores. Proverbios 13:23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. ¿Qué estamos diciendo aquí? No solamente hablamos de esos casos en los cuales hay falta de sabiduría en un hogar muy pobre, y entonces el poco dinero que llega se lo gasta en alcohol y entonces no hay nunca que comer. Esos son casos reales que conocemos todos, pero no estamos hablando tanto de eso. Estamos hablando que la falta de sabiduría, cuando hay pocos recursos, es una de las características que nos hace perder y perder y perder y perder y seguir perdiendo. Si usted está caminando en este camino y se da cuenta que en este camino solo es de pérdidas, ¿qué tiene que hacer? Cambiar de camino. Eso es lo más sabio. Tienen la tendencia a llevar ese mismo patrón de conducta. Eso que me hace perder, ese mismo patrón que me lleva a la destrucción, continúo en él y voy a seguir perdiendo igual. Eso se puede hacer en los trabajos, en los negocios, en las relaciones. Hay personas que se involucran, repito, en relaciones que son destructivas y que ustedes saben que esa relación les va a causar problemas, pero siguen en la misma conducta y en la misma conducta, y entonces, ¿qué son? Malos perdedores, porque no han aprendido que ese tipo de relación les va a traer consecuencias. Ayer fue bien curioso en la noche que estaba compartiendo, porque estos temas parecería que son como un poco seculares, ¿verdad? No son tan bíblicos. Son totalmente bíblicos, tanto que varias personas al final del culto me dijeron: pastor, yo había venido con la oración, Señor, háblame porque necesito hacer esto y esto. Y fue tremendo, porque Dios le habló a una gran cantidad de personas. Yo espero que hoy sea igual. Proverbios capítulo 29, versículo 3. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Ahora, quítele la palabra rameras, porque usted puede decir: sí, pero yo no frecuento rameras. Bueno, si usted frecuenta los casinos, si usted tiene un vicio, usted es alcohólico, si usted tiene un vicio, usa drogas, si usted tiene un vicio que no es malo, las carreras de carros. Para tener carro de carrera, usted necesita tener mucho dinero. Porque en una carrera se acaba un carro. Entonces, si usted es una persona que frecuenta las carreras de carros y le mete plata, usted es una persona que constantemente va a perder todo lo que tiene. Si usted es una persona que tiene una conducta X, cualquiera que sea, que tiene el mismo patrón y no cambia en ese patrón destructivo, autodestructivo, usted va a perder sus bienes. Así es. Siempre ha sido así. El primer aspecto de perder bien tiene que ver con la capacidad de dejar pasar y enfrentar la realidad de que se ha perdido. Eclesiastés 3:6. Fíjese lo que dice la Escritura. Y el mensaje de esta mañana no es: mire, cuando hay un obstáculo, rómpalo como de lugar. O cuando hay un obstáculo, salga corriendo y ya claudique porque ya no es el tiempo. No. Yo quiero que entienda, que comprenda lo que estoy tratando de enseñar. Quiero decirle: a veces es momento de ser perseverante y a veces es momento de retraerse. ¿Cuándo es ese momento? Cuando Dios dice. Y cuando dice, para eso tenemos el Espíritu Santo. para que nos hable y nos diga, este es el momento de seguir, no te des por vencido, o este es el momento de parar. Depende la situación, depende el momento que estés viviendo. Ahora fíjate qué interesante lo que dice Eclesiastés. Hay tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. ¿Qué es lo que dice la Escritura? En otras palabras, hay un tiempo para todo, y si tú lees ese capítulo te vas a dar cuenta que hay tiempo para todo. Hay tiempos para hacerlo, hay tiempos para dejarlo de hacer, hay tiempos para seguir adelante, hay tiempos para renunciar, hay tiempos para una cosa y hay tiempos para otra, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír. ¿Qué es lo que tenemos que aprender en realidad como parte de nuestro carácter? Ser sabios y reconocer cuándo es el momento. Hay relaciones que se deben terminar, pero tú dices, no, es que voy a tratar y voy a seguir porque algún día va a cambiar y algún día me va a dejar de disparar con la pistola y algún día esa persona va a ser buena y va a venir a la iglesia y va a dejar de tomar, ser alcohólico, y es algún día esa persona va a dejar de golpear. Esa relación se tiene que terminar. Punto. Punto. Eso no va a cambiar. Y si cambia, no va a ser en ese momento, en esa relación en la cual tú estás viviendo. Hay relaciones que tienen que terminarse. Cuando una persona no es capaz de enfrentar la pérdida, reorganizarse en una nueva dirección y seguir hacia adelante, es un problema de falta de carácter. El mayor problema consiste en tener la sabiduría para reconocer el tiempo de abandonar la lucha. ¿Cuándo es el momento para abandonar esa lucha? Los caracteres integrados, y hemos estado hablando de integridad no como rectitud, sino integridad como complementariedad. Primero que nada, no lo niegan. Aunque les encante la idea y el empeño, son capaces de reconocer la realidad de que eso ya pasó. Ok, eso era así y a mí me gustaba, pero ahora estoy decidido a hacerlo. Ok. Nos pasa lo mismo cuando alguien muere, cuando se trata de una muerte, de perder a un ser querido. Pueden llorar, pasar el luto, pero si han visto a una persona saludable atravesar una pérdida, habrás notado que reconocen el dolor y luego vuelven a emerger de su luto con el corazón dispuesto otra vez para la vida. No se pierden en lo que perdieron, ni permanecen ahí. Qué triste es tener que ver a personas que pasan años y todavía están llorando a la persona que falleció. Mucho más si es un cristiano. Esa persona tiene todas las bendiciones como para seguir adelante. Esa persona que murió está con el Señor, está mejor que nosotros. Y hay personas que pasan años y años y años y todavía siguen llorando. Ojo, mi mamá murió hace 30 años y yo la extraño, me hace falta. Y la amé profundamente. Yo extraño a mi papá, murió hace 10 años, 11. Lo extraño profundamente. Era un tremendo hombre. Muchas de las cosas que yo aprendí se las debo a él. Pero no lo puedo seguir llorando 10 años después. Hay una de estas señoras que sale en televisión, una gordita así chaparrita, Carmen Salinas. Esa señora, el niño se le murió hace 34 años. Y todos los años le hace una misa y es un gran llanto y es como no sé cuántos días de dolor y que y mi niño se murió. El niño tenía 30 y pico de años, pero se murió el niño y mi hijo. Por favor, 30 años y no ha vivido tu duelo. Ahí hay un problema grave, gravísimo. Esa persona jamás va a superar la muerte de otra, jamás. ¿Sabe qué dijo Jesús acerca de eso? Mateo 8:22. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Híjole. Bien duro, ¿verdad? Sobre todo para alguien que está de duelo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Que los muertos espirituales entierren a los muertos físicos. Yo no digo que usted no llore, que no le haga falta. No digo que no vele a la persona que se murió. Pero usted no puede continuar con el duelo permanentemente. Al contrario, entre más pronto supere su duelo, más pronto va a echar a andar. Más pronto va a salir adelante. La dificultad de poder procesar el duelo es la incapacidad de superar la pérdida en las etapas normales por medio de la resolución. ¿Qué es lo que pasa? Yo soy alguien, se murió y yo tomo la decisión y digo, bueno, ya lo lloré, Yo te agradezco, Señor, por habérmelo dado. Gracias porque está contigo. Ayúdame y dame la fuerza para salir y seguir adelante. Pero no podemos vivir el duelo permanentemente. La gente se queda estancada en la negación. Y bueno, yo escuché el testimonio de un pastor hace un poco de tiempo. Que el pastor quedó tan clavado con la muerte de su hijo que lo puso en un ataúd o lo puso en la cama, en su cuarto, y dijo que no estaba muerto y que iba a resucitar. Y pasó, parece que 2 semanas orando por él, y el niño no resucitó. Y es un predicador famoso, es un predicador conocido. Yo creo que no era fe, no era un gran ejemplo de fe. Para mí era un gran ejemplo de falta de carácter. La persona se murió, punto. Ahora, si Dios me da a mí una palabra de que va a resucitar, pues hombre, yo espero, ¿verdad? No resucita, pues sigo adelante. Pero no voy a estar 15 días esperando que la persona resucite. La gente se queda estancada en la negación. No está muerto. O en el enojo. ¿Y sabe con quién nos enojamos? Con Dios, fundamentalmente con Dios. O en la tristeza, o en el desaliento. Y no consiguen salir adelante. Hay personas que no consiguen salir adelante porque están clavadas en el duelo, en que me hace falta, en que esa persona no está. Tienes que reconocerlo, ya no está. Y este es el momento de salir adelante. Esto tiene que ver con su forma de ser y no con la naturaleza de la pérdida. O sea, no es tan importante la pérdida como el carácter que tiene esta persona. La pérdida es parte de la vida. La pérdida es parte de la vida. Todos hemos perdido. Y la gente saludable pasa por eso con dolor, pero de manera exitosa. Reinventan y siguen adelante. Con mucho dolor, pero tenemos que seguir adelante. Y no importa qué tan grande sea la pérdida. Se produce un proceso similar en las relaciones que en el alcanzar metas. La capacidad de las personas para hacer que algo funcione tiene que ver con su capacidad de abandonar aquello que no funciona, lamentarlo y seguir adelante. No funciona este negocio. Ok, cerrémoslo, punto. Y seguimos adelante. Pero es que perdí tanto pisto. Bueno, pues ya lo perdiste. Se perdió, punto. Sigamos adelante. Veamos qué hacemos con lo que tenemos. Lucas capítulo 14, versículo 31 al 33. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro reino se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada de paz y le pide condiciones de paz. Híjole, vienen más que nosotros. O salimos corriendo o aquí nomás nos rendimos. Manden una bandera blanca rápido antes de que esto no te hagan. Y eso lo dijo Jesús. ¿Qué es eso? Ser sabio. Hay momentos en que es necesario retroceder. Hay momentos en que es necesario adelantar. Mi mensaje de esta mañana no es: mire usted, adelante como dé lugar y rompa la puerta y rómpale la cara a quien esté enfrente, pero usted dele. No, eso no es sabiduría, eso no es carácter. Eso a veces puede ser necedad. Tampoco estoy diciéndole: mire, usted sea pusilánime, miedoso, falto de carácter y huya siempre que hay un obstáculo, salga huyendo. No, tampoco es eso. Tenga la sabiduría para reconocer la diferencia. Tenga el carácter para tomar la decisión. Cualquiera que sea la decisión, se requiere carácter. Seguir adelante o echarme hacia atrás o quedarme sin hacer nada, requiere carácter. Carácter. Si algo se pierde y no se puede reparar, entonces ha llegado el momento de agitar la bandera blanca y rendirse. Déjalo ir y que quede en el pasado. El carácter integrado corta con sus pérdidas y avanza. Y sigue adelante, y sigue avanzando, y no se estanca en ninguna situación, por muy difícil que sea. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice la Biblia: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Ok? Lo que quedó atrás, se acabó el negocio, la relación, la pérdida que tuve, la amistad que tuve, lo que sea que tuve, ese negocio se quedó atrás. Yo tengo, ¿cómo se llaman esas cosas, licenciada? Donde dice que alguien me debe, que tuve que ir a un juicio. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Un documento ejecutivo. Va. Es que tuve que ir a un juicio para que una persona que me debía aceptara que me debía. Entonces hubo un juicio conciliatorio en el cual esa persona se comprometió a pagarme en tales y tales y tales condiciones hace varios años. Todavía no ha llegado ni una cuota, ni una. Yo hace varias semanas, porque ya ni me acordaba, hace varias semanas, revolviendo unos papeles, encontré el documento y dije, Señor, te lo entrego. Yo ya no quiero ni tener la preocupación de pensar que le tengo que cobrar a este fulano. Ay, que se quede. Hay momentos en que es necesario, ay, que quede. Y hay otros momentos en que es necesario ir e ir al tribunal y hacer lo que sea necesario. Y yo estoy de acuerdo en que hay que ir y hacer lo posible por recuperar el dinero que alguien te ha robado. Pero hay momentos en que es necesario dejarlo ahí. Dejarlo ahí. Por la paz, dejarlo ahí, ya estuvo. Hay momentos de avanzar, hay momentos de esperar. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se sabe? Solamente con la ayuda de Dios, preguntándole al Señor en cada caso específico, ¿cuál es la decisión mejor? ¿Cómo vas a ser más sabio tomando decisiones que estén respaldadas por Dios? Esa es la única manera. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, por tu presencia, por lo que has hecho en nosotros. Gracias, Señor, porque nos estás enseñando a tener carácter.